punto de partida de provocación. Alguna vez navegando en la red, ¿no? Pues, encontramos esta imagen y nos pareció muy interesante, ¿no? Porque se, digamos que a lo mejor una frontera muy interesante de la mercadotecnia actual. Muchas personas pensaban que este dispositivo ya existe, ¿no? Es la continuación a lo mejor de otros dispositivos altamente exitosos que hemos visto en épocas recientes. Es anunciado como la computadora más revolucionaria de la historia. Hay alguien que le permite a usted interactuar con información ilimitada, imaginería virtual y sonidos, e incluso ambientes de inmersión. Todo ello dentro de su mente, dice él. En realidad es un ardid, no es un ardid mercadotécnico. Esta computadora no existe aún, pero nada nos garantiza que no pueda existir en el futuro. De hecho, en los próximos minutos vamos a plantear algunos escenarios que podrían ser hasta hace unas décadas considerados completos escenarios de ficción científica, de ficción interactiva, ¿no? Que actualmente ya son las fronteras de las neurociencias en las cuales queremos debatir por dos razones muy importantes. Primero, porque las neurociencias nos permiten hacer una reconceptualización de problemas filosóficos clásicos, el problema de la conciencia, el problema de la memoria, el problema de la libertad que nos trae ahora aquí. Pero en segundo lugar también porque el pensamiento filosófico, el pensamiento social, el pensamiento de las humanidades representan un área de diálogo indispensable para poder dar un marco ético al trabajo de las neurociencias. Entonces es al mismo tiempo un doble debate. Para conceptualizarnos a todos ustedes en el contexto de esta discusión, quisiera plantearles un poquito nuestro programa del día de hoy. Voy a hacer una mínima introducción al problema que nos trae aquí, un punto de partida. Posteriormente daré la palabra a cada uno de los ponentes que se encuentran con nosotros, y esto representará un primer tiempo del debate, que calculamos será aproximadamente unos 40-50 minutos. En el segundo tiempo del debate vamos a hacer un recorrido por algunas de estas nuevas tecnologías de la subjetividad, tecnologías de libre albedrío. Les hemos llamado de esta forma un poco libre, a lo mejor con cierta licencia poética, pero para mostrar los alcances que tiene esto en el terreno humano y en el terreno social. Entonces, la primera pregunta de fatiga, ¿no?, sería si los experimentos de las ciencias neurales demuestran que el libre albedrío es solamente una ilusión retrospectiva. Tengo un segundo, para los que han estado metidos en esta discusión, hemos visto un auge de una componente particular de filosofía de la ciencia, filosofía de las neurociencias, que consideran que todo esto que hemos considerado libre albedrío, libertad, pues es básicamente una ilusión que puede tener mucho impacto, mucha importancia en el terreno social, pero que desde la perspectiva científica es meramente una ilusión. Uno de los filósofos más famosos que conocemos en este terreno, que representa una corriente que se llama materialismo eliminativista, considera que prácticamente todos nuestros conceptos que ellos llaman de psicología popular, ¿no?, así llamada folk psychology, ¿no?, que serían los conceptos de mente, libertad, conciencia, etcétera, etcétera, son conceptos meramente hipótesis que no se sostienen en un análisis riguroso. Y ellos consideran que esto es un poco como la teoría del flojisto, ¿no? Aquí el doctor Luis, que es químico, seguramente nos podría hablar de esta teoría del flojisto que dominó durante mucho tiempo el pensamiento químico de la humanidad, y en realidad se demostró que era meramente una entelequia, un constructo ficticio. En este mismo sentido se plantea esta discusión. Pero vamos a ver un poquito cuál es la fundamentación de estas hipótesis, ¿no? Estoy aquí citando el libro de Pérez, sido neurocientífico Vilayanón Ramachandra, en su libro The Emerging Mind, la mente emergente, donde plantea esta pregunta, ¿no?, si el libre albedrío es meramente una ilusión retrospectiva. Vamos a hacer, a ver, nada más uno de los puntos de partida de esto para contextualizarnos. Él dice: hace algunas décadas, el neurocirujano estadounidense Benjamin Lidet y el fisiólogo alemán Hans Hornhuber se encontraban experimentando con voluntarios que ejercían su libre albedrío mediante instrucciones, por ejemplo, de mover un dedo en cualquier instante bajo su propia decisión dentro de un periodo de 10 minutos. 750 milisegundos antes del movimiento del dedo, los investigadores registraron un potencial electroencefalográfico, al que llamaban potencial de preparación, aun cuando la sensación subjetiva de decidir conscientemente la acción coincidiera casi exactamente con el movimiento del dedo. Aquí vemos en la gráfica el curso temporal de este experimento, ¿no? De un lado se está midiendo el voltaje en el electroencefalograma, en el otro lado estamos viendo el tiempo en milisegundos, y podemos ver cómo con la W encontramos lo que sería el awareness of intention, ¿no? El momento en el que el sujeto se da cuenta de que ya tiene una intención, de que ya tomó una decisión. O sea, es el momento en el que el sujeto cree tomar la decisión, ¿de acuerdo? Y la acción está en el tiempo cero. Pero lo interesante de este experimento es que 550 milisegundos antes de la acción ocurre este potencial de preparación que predice la acción. O sea que en teoría, el neurocientífico, con estas herramientas, puede saber lo que el sujeto va a decir antes de que el sujeto sepa que lo decide, ¿no? Y esa cercanía entre la decisión propiamente dicha y la acción motora, ¿no? Es lo que revela la posibilidad de que el libre albedrío en este experimento fuera una ilusión retrospectiva, porque en realidad, por así decirlo, la decisión ya estaba tomada antes de que el sujeto tomara la decisión. Esta es la línea de argumentación de Ramachandra y de tantos otros autores. Este descubrimiento causó excitación entre los filósofos interesados en el libre albedrío, pues parecía implicar que los eventos monitoreados por el electroencefalograma iniciaban casi un segundo antes y tuviera una sensación de decidir el movimiento del dedo. Aun cuando tu experiencia subjetiva es que tu albedrío causó el movimiento del dedo. Pero ¿cómo puede tu albedrío ser la causa si los comandos cerebrales ocurrieron un segundo antes? Es casi como si tu albedrío se encuentra preparado ya. Es casi como tu cerebro se encuentra preparado ya y tu libre albedrío está solo una racionalización post hoc, un delirio, dice Ramachandra. Bien, los experimentos de Lindt han sido interpretados de diferente manera, de acuerdo con diferentes ángulos filosóficos. El propio Lindt era un partidario del libre albedrío, ya que encontró que la acción predeterminada por el potencial de preparación podía ser vetada o abortada por el sujeto. Es decir, Lindt al menos encontró un resquicio para la libertad, para el libre albedrío, que sería que una vez que el potencial ya se haya formado, el sujeto podría abortarlo o vetarlo. Ciertamente sus experimentos han dado lugar a un renacimiento de la discusión clásica en torno al determinismo y el libre albedrío. Es un debate, como sabemos, clásico, ¿no? Que ha tomado muy diferentes formatos, desde la teología, desde la sociología, desde el marxismo, desde la dialéctica, desde muchos ángulos. Pero ahora es con una nueva terminología y, más importantemente, con nuevas herramientas científicas y tecnológicas. A partir de los estudios de neurociencias contemporáneas, podemos afirmar que el libre albedrío es una ilusión retrospectiva, posiblemente generada por el cerebro mediante una dinámica evolutiva. Los estudios de neurociencias han confinado el espacio de la libertad al estudio de esa capacidad de detectar o inhibir programas automatizados de acción determinados por leyes físicas, mecanismos biológicos y de estructuras socioeconómicas. Es decir, esta imagen del ser humano como un autómata que puede ser programado mediante acciones evolutivas, mediante dispositivos biológicos, mediante dispositivos socioculturales o mediante una programación efectiva realizada por otras personas, es una conclusión a la que debemos de llegar en el momento actual. Entonces, le hago la pregunta ahora sí a los miembros de nuestro panel acerca de cuál es su postura personal dentro de este debate y cuál es la fundamentación de tal postura. Le voy a dar la palabra al doctor Camilo Ríos para iniciar esta discusión. Muchas gracias. Sí. Bueno, quiero empezar este debate tratando el tema desde el punto de vista evolutivo. Creo que últimamente sí ha habido una suerte de, históricamente una suerte de la evolución botánica más adelante con los conceptos de Darwin y de evolución. Ha habido una suerte de desplazamiento del hombre como especie. Éramos el centro del universo y éramos hijos de Dios o de los dioses, y ahora hemos venido ahora somos un planeta, vivimos en un planeta que está en las orillas de la Vía Láctea, y somos una especie que realmente tiene una relación de continuo con el resto de las especies. desaparición de la característica especial, particular, que hace excepcional al ser humano, ha ido borrando sus tipos. Y entonces, si estamos pensando en que el libre albedrío, en general, el término libertad, tenga un contexto evolutivo de ventaja para la especie, si esto podemos documentarlo, pues entonces estaremos en el camino correcto de establecer si efectivamente existe o no este libre albedrío, si es favorecido o le ofrece una ventaja al organismo. En ese sentido voy a hablar un poquito acerca de la evolución. La siguiente, por favor. El sistema nervioso central y en general el sistema nervioso es realmente muy viejo desde el punto de vista evolutivo. Más o menos se inicia en esos organismos que se conocen como unidarios, que son anémonas, hidras ese tipo de animales marinos, que tienen realmente un sistema nervioso ya bien establecido pero muy primitivo. Más adelante, después de esos 700 años de evolución, la siguiente, por favor, pues ya tenemos un florecimiento de las diversas formas de organizarse del sistema nervioso. Esta es una publicación del año pasado. Como ustedes pueden ver, la gran variedad de cerebros que se pueden producir entre los mamíferos. Y vean ustedes del lado izquierdo, ustedes pueden ver a los más primitivos, los monotremas, entre los que se encuentra el ornitorrinco, por ejemplo. Del lado derecho pueden encontrar el cerebro del delfín. En medio, ese grandote que está ahí no es el cerebro humano, es el cerebro del elefante. Y del lado derecho está finalmente el cerebro humano. Si ustedes se fijan, realmente no hay una diferencia, es decir, hay una concordancia en las estructuras, esta concordancia que ya se ve en, por ejemplo, la siguiente, el aspecto del desarrollo en el útero de la madre, del cerebro, en donde se pueden encontrar tres partes, vamos a decir, muy generales de este cerebro, que son el cerebro posterior, el cerebro medio y el cerebro anterior. Y de cómo estas, de alguna forma, se encargan de funciones diferentes. Inclusive, en el caso de Paul MacLean, pues nos decía que el cerebro posterior se dedicaba exclusivamente a las funciones instintivas, que no requerían de una conciencia. El cerebro medio se encargaba, o la mitad del cerebro, este sería del lado izquierdo, la escala natural, es decir, la visión que tenía Paul MacLean por ahí en los 60s, de cómo se fue organizando el sistema nervioso, primero a través de una cosa muy simple que sería únicamente puros instintos, cómo se fue añadiendo ya y alcanzó su máximo esplendor en el cerebro del reptil, una segunda capa que está puesta ahí en azul sobre la blanca inicial, y finalmente el cerebro humano hasta arriba de la escala evolutiva, en donde ya se desarrolló la neocórtex. Bueno, pues de acuerdo a los hallazgos de las neurociencias, esto es perfectamente falso. No ocurrió así. En realidad, lo que ocurrió está del lado derecho, o lo que creemos que ocurrió a lo largo de la evolución del cerebro, es que ya desde los organismos más primitivos, como los peces, por ejemplo la lamprea, ¿no? Ahorita vamos a ver una foto de la lamprea, ahí tenemos realmente ya las tres características importantes de la función cerebral, que son los instintos, el control de la sensibilidad o de las emociones, e inclusive en los organismos más primitivos tenemos ya lo que serían los precursores del intelecto, o quizá no, de tal forma que estos diferentes cerebros, estas diferentes partes, ¿verdad?, vienen representando, y de hecho tenemos esa carga desde hace más de 2000 años de Aristóteles, que nos dijo, ¿no?, de ánima, que el alma, había una alma para las capacidades instintivas, había otra para las capacidades sensibles o emotivas y otro para las capacidades intelectivas, y que realmente el ser humano era el que tenía estas últimas capacidades, entre las cuales destacaba, por supuesto, la libertad o el libre albedrío. Y entonces es muy válido pensar que si estas tres mismas zonas del cerebro están presentes, digamos, en la siguiente, en organismos como este, es un monstruo, la prea, si yo me encontrara esta imagen en uno de mis sueños, yo lo viera, realmente sería de miedo, ¿no? Para mí. De tal forma que este animalito ya tiene un cerebro organizado en gran rasgos de manera semejante. Y vean ustedes, este es el cerebro, una foto del cerebro humano, es cualquier cerebro humano. Es el cerebro de Einstein. Esta es una publicación de Brain de este año, en donde por fin sacaron las fotos aquellas que habían tomado al cerebro de Einstein, los patólogos en Florida, y finalmente se encontraron que efectivamente, algo que para mí era obvio, el cerebro de Einstein era verdaderamente excepcional, no solo desde el punto de vista microscópico en términos de células, sino también desde el punto de vista macroscópico. Encontramos por ahí una simulación nueva en el cerebro de Einstein. De tal forma que la evolución a que hoy es una cosa que está actuando, no es una cosa que ocurrió en el pasado, es una cosa que está actuando hoy en día. Y de esta forma, la evolución tiene que ver también, o debería tener que ver con el desarrollo o no de este equipo. Y entonces regresamos a este paradigma de vida, ¿no? Si efectivamente tiene algo de tiene una realmente una base desde el punto de vista neurocientífico, y si esa base tiene una implicación evolutiva, eso es lo que voy a tratar de explicar en este momento. Y bueno, pues aquí ya lo explicó el doctor Jesús Ramírez, y hay una serie de revisiones recientes acerca de este paradigma, se ha repetido en varias este mismo experimento, y lo que se encuentra es la siguiente, por favor, lo que ven ustedes en esta gráfica, que en realidad, ¿qué es lo que está midiendo este potencial? O sea, la pregunta aquí es, ¿qué está midiendo el potencial de preparación? ¿Realmente nos está ese potencial diciendo, estoy preparándome para apretar el botón? ¿O está midiendo alguna otra cosa más? Y lo que se ve aquí es que estamos graficando aquí el tiempo antes de apretar el botón, y el cero sería el momento en que aprieto el botón. Y vean ustedes como, por ejemplo, ese diamantito negro, donde dice FMR y algo, que está más hacia la extrema izquierda, predice casi con 8 segundos de anticipación. Eso es imagen por resonancia. Frutos en el cerebral, cuando se segmenta este tipo de segmento cerebral, esa zona cerebral está activada. Si ustedes lo miden por la paradigma normal, que sería que está en el centro, en la parte de abajo, pues saben ustedes que no nos dan los mismos tiempos. Hay una variabilidad enorme, hay un universo en términos de neuronal. Estamos pensando que la actividad neuronal lleva unas fracciones de milisegundos a veces. La actividad de neuronales. Y estamos hablando de 8 segundos. O 7. Entonces, eso es un universo para una neurona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué, si lo medimos de diferente forma, encontramos diferentes tiempos? Y entonces, aquí, inclusive algunas mediciones, por ejemplo, de la actividad en la región de alta frecuencia de gamma, que es una medida de la sinapsis, según algunos investigadores, esa realmente está pegada al cero, ¿lo ven? Es ese segundito hasta abajo. Esa, ahí no hay diferencia entre la volición o la conciencia, después vamos a ver que no, realmente tengo esa conciencia que se está midiendo, y el momento en que yo aprieto el botón en el experimento de vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muy probablemente estamos, la la siguiente, por favor. La dos. Otra. Estamos tratando de medir algo como si fuera algo puntual. Esta toma de conciencia de que he decidido apretar un botón o he decidido apretar otro, realmente no ocurre así mágicamente. Yo me he puesto a hacer el enseñamiento y incluso tener un diálogo conmigo mismo, de decir, bueno, ¿qué será que se aprieta este botón? ¿Qué es lo que quiere? ¿No? ¿Que aprieta este botón o que aprieta el otro? ¿Que lo haga con la izquierda o con la derecha? Empieza a ver este diálogo interno, ¿verdad? Y eso no me toma milisegundos, puede tomar segundos. Y de hecho eso es lo que está ahora proponiéndose en términos del reloj famoso de Libet, de que en realidad el libro de Dios es un proceso continuo, ¿verdad? Y entonces lo regresamos todos, por favor. En realidad, este tiempo es el que tarda un cerebro normal en procesar la decisión. Y por eso se prende y se apaga algunas zonas cerebrales hasta que finalmente se toma la decisión y se aplica. Entonces, que realmente no sabemos lo que está viviendo este potencial de preparación. A lo mejor lo están viviendo es la expectativa de hacer algo, o inclusive de no hacer algo. Este potencial se puede presentar aunque no apretemos un botón. Si nos dicen, piensa en que vas a apretar el botón, se prende el potencial, pero no aprietas el botón. Y de todos modos se prende la zona cerebral que genera este potencial. Entonces realmente no es un potencial de preparación. Y por eso mi pregunta es, ¿qué es lo que estamos midiendo con este potencial de preparación? Creo que actualmente se considera más bien un potencial de expectativa. Es decir, nosotros tenemos la expectativa de hacer o no hacer una acción. Por otro lado, el siguiente, en este mismo paradigma es el problema de la conciencia y de la metaconciencia. ¿A qué me refiero con esto? Que se le dice al sujeto en el experimento, vas a apretar el botón y vas a darte cuenta en el reloj cuando decidiste finalmente qué botón vas a apretar. Y entonces eso no es lo mismo que la toma de conciencia. Se han hecho experimentos, ¿por qué digo esto? Porque, como mencioné hace un rato, hay una especie de diálogo, ¿verdad? Una especie de diálogo en que yo todavía no me decido, pero estoy dialogando para ver si qué decisión tomo, si izquierdo o derecho. Y entonces hago un proceso, después me preguntan en qué tiempo yo lo hice, y hago un proceso de introspección. Es que cuando yo me decidí fue en tal momento, pero eso no es lo mismo que la conciencia simple. La conciencia simple es cuando tomamos ya vamos a decir, la información completa. Y otra cosa muy diferente es cuando nosotros hacemos una introspección, cuando nos preguntan, bueno, ¿y por qué o cómo o cuándo tomaste esa decisión? Y entonces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuándo? Son procesos diferentes, parece que es una sutil diferencia, pero no es lo mismo. Y creo que lo que está pidiendo el experimento de Dios es una misma conciencia, es decir, el proceso introspectivo, donde nos preguntamos cuándo tomé esa decisión, no el momento en que me hice consciente de mi decisión. Y entonces, en una serie de experimentos que se han publicado en la literatura, se ve cómo la conciencia simple o la intención prende ciertas zonas cerebrales y la introspección de la intención